Ya lo tenemos a Juan Carlos Junio en la línea. A ver, muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo anda? Bien, estoy bajando la radio, así te escucho por el teléfono y no por la radio. Muy bien, eso quiere decir que nos venía escuchando, lo cual no sé si así es tan saludable. Sí. Como todas las mañanas. Bueno, ¿cómo anda, Juan Carlos? Bien, bien, siguiendo el tema de los vaivenes del Fondo Monetario Internacional, nuestros funcionarios, ahora convivimos con la Cristalina Georgieva, en fin, todos esos personajes que pasaron a ser parte de nuestra cotidianeidad, ¿no es cierto? Antes era Christine Lagarde, ¿recuerdan? De la que nos ocupábamos todo el tiempo. Pero bueno, si te parece un comentario sobre este tema, yo creo que, bueno, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Está claro que se ha dado un paso importante porque el propio presidente de la Nación lo plantea como un adelanto positivo, un paso adelante positivo, y el ministro de Economía también, de forma tal que esto es determinante, la propia opinión de ellos. Habría que ponerlo en perspectiva para ni celebrar antes de tiempo ni dejar de registrar los logros, ¿no? Nosotros venimos de una semana, la semana anterior, precisamente donde se había, yo diría, incrementado la tensión con declaraciones, siempre con un lenguaje cuidado, pero duras. El ministro había planteado que no íbamos a ser rehenes de los prestamistas internacionales. La vicepresidenta Cristina había planteado una objeción política, ideológica, al préstamo que hizo el fondo a partir de la violación del artículo 6 de su propia Carta Orgánica. En fin, de que vino la plata y se fugó. Así que veníamos de, yo diría, de declaraciones de ese tipo que tensionaron un poco. Creo que lo de esta semana, luego de la visita de la misión, genera una perspectiva más interesante. Bueno, yo diría por dos razones básicas que surgen de la información. Por un lado, el reconocimiento del fondo de que la deuda argentina no es sostenible. Allí se podría uno decir, bueno, no es obligatorio que el fondo defina esto. Para nosotros es clarísimo que sí es obligatorio, el gobierno lo dijo en todas sus declaraciones, esta deuda es impagable. Sin embargo, no siempre el fondo, en Grecia no hizo eso, ¿no es cierto?, por ejemplo. Así que el reconocimiento de que la deuda no es sostenible es muy importante, y la otra que nos fortalece con los bonistas, con los otros acreedores, ya que los convoca a que haya una quita. En fin, en definitiva, creo que todavía falta mucho, porque bueno, hay que discutir nada más ni nada menos todavía que plazos, que tasas, que periodo de gracia, con los bonistas, que tampoco va a ser sencillo que hagan lo que es el fondo. En fin, y el programa de gobierno, que la Argentina no lo va a condicionar de ninguna manera, pero que ellos lo van a observar. Así que bueno, creo que en definitiva podríamos decir que iniciamos un nuevo momento, ¿no? Y en este sentido, Juan Carlos, el nuevo momento, por un lado, como vos remarcabas, ¿no?, todas las negociaciones, todos los encuentros, porque la misión del fondo estuvo reunida, por ejemplo, con el ministro de Salud, algo que tal vez haya sido inhabitual para otras misiones que hemos tenido aquí en la Argentina, también con el ministro de Desarrollo Social. Es decir, han tenido una escucha atenta a cuál es la realidad de la Argentina. Ahora, si veníamos siguiendo la comunicación concentrada, esto iba camino a un fracaso, y hoy el diario La Nación diciendo un giro notable. en el mensaje. Lo dicen por el Fondo Monetario Internacional, pero en realidad el giro notable en el mensaje lo tendrá que hacer la comunicación concentrada, que señalaba a Cristina como responsable de un desastre en el marco de una negociación por los dichos en referencia a lo que significaba la deuda, la responsabilidad por también del gobierno de Cambiemos, pero del Fondo Monetario Internacional, y sin embargo vemos en este comunicado que por lo menos han tenido en cuenta la perspectiva de la Argentina, y pedir una quita apreciable de la deuda a los privados es importante también. Sí, coincido con el enfoque que vos planteás, porque es un enfoque político central, es cierto. Aquí la oposición, en una actitud, yo diría, terrible, en una actitud un tanto irracional, apuesta al fracaso, viene apostando a que todo esto fracase, y por qué no decirlo, todo estalle, ¿no es cierto? Por lo tanto, la perspectiva de que se encauce la deuda y el país pueda lograr una refinanciación que posibilite entrar en un camino de recuperación, incluso en lo que para nosotros es central, que es la deuda social, que es la deuda interna, en fin, todo lo que tenemos que resolver internamente sigue siendo lo central. Si logramos que esta negociación se encauce con una perspectiva muy parecida a la que viene planteando el gobierno nacional, será efectivamente un gran triunfo político, no de carácter simbólico solamente, sino que posibilitará desplegar políticas sociales de fuerte recuperación, de recuperación del mercado interno, y en la perspectiva que vos señalás de consolidación política del gobierno. Así que desde ese punto de vista creo que también es un paso adelante. Acerca de la otra cosa que vos decís, de las reuniones con ministros que tienen que ver con lo social, bueno, también no podemos dejar de registrarlo. El comunicado dice de que hay que proteger a los pobres. A mí no me convence la palabra proteger a los pobres, no sé, porque yo, para nosotros como argentinos, que tenemos 16, 17 millones de pobres, a los pobres no hay que protegerlos, hay que sacarlos de la pobreza, lo cual no quiere decir que mientras salen de la pobreza, bueno, haya que protegerlos. Por lo tanto, señalo el matiz nada más, porque ninguna palabra que diga el Fondo Monetario, no, hay que verla con un cuidado muy grande, no se equivocan semánticamente en nada, hago la salvedad, pero efectivamente hay un costado de por lo menos observar el problema social también, ¿no? Veremos en eso si son consecuentes. Claro, y hasta qué punto lo que señalabas, por supuesto que estos comunicados se estudian muchísimo, no hay ninguna palabra azarosa, y en ese sentido quiero subrayar que cuando hablan de que, bueno, no es sostenible la deuda, dice, no es económicamente ni políticamente factible. Ah, y entonces esto es interesante, porque no habla solo del plano económico, sino que también adquiere una perspectiva política la mirada que el Fondo está teniendo de la situación de la Argentina. Sí, ahí hay una actitud, yo diría, realista. Es incontrastable. Alguien podría decir, en las viejas perspectivas del Fondo, o en las anteriores que practicaron en general con todos los países y con nosotros también, es que, bueno, si no se puede, ajusten. Y no, mire, bueno, ajuste fiscal y ajuste fiscal, eso es la perspectiva, yo diría, histórica en general del Fondo Monetario Internacional. Aquí creo que hay una actitud o más realista en términos técnico-económicos, pero está muy ligado, creo yo, ¿no?, a la firmeza de la posición política del gobierno argentino, que no se ha movido un ápice de su mirada de que no es posible pagar la deuda sobre la base de los ajustes tradicionales. Sí. Lo dijo Alberto en la campaña, lo dijo cuando asumió ante la Asamblea Legislativa, y no hay discurso que diga el ministro de que no se puede pagar con ajuste porque eso ha fracasado siempre y es insostenible socialmente. Daría la impresión que no es indiferente que la postura política del gobierno argentino, del ministro, del presidente y de la vicepresidenta, que obviamente trabajan en gran unidad política, ¿no es cierto?, en esta negociación. Juan Carlos, te puedo sacar un poquito de un tema porque un oyente recién nos mandó un mensaje y creo que es para un porteño de ley, diciendo que las podas en la ciudad de Buenos Aires no se están haciendo ni en tiempo ni en forma, que no son especialistas quienes las están llevando adelante. Bueno, hace no mucho yo hice una nota del porteño de ley sobre las podas, ¿no? Efectivamente, hay un crecimiento de las críticas. Lo que dice la oyente, expresa un crecimiento de las críticas en ese sentido, que están, yo diría, inficionados las podas por el negocio, como siempre, que se están haciendo con empresas que no tienen un acabado conocimiento de la arboleda, de la diferencia entre un tipo de árbol y otro, y que como lo que importa es podar y podar, porque se trata de facturar y facturar, se están haciendo verdaderas mutilaciones de la flora porteña. La poda, históricamente, todos los que somos porteños recordaremos, se hace en junio, julio, que es lo que corresponde. Claro. Sin embargo, ahora se hace casi todo el año, y reitero, no es lo mismo una especie que otra. Han crecido estas organizaciones críticas de la poda y en defensa de la arboleda de la ciudad. Así que creo que la observación del oyente tiene sentido. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos. ¿Nos vemos la semana que viene? Con mucho gusto. Para seguir con el porteño de ley, ¿por qué no? Y con el análisis político-económico. Muchas gracias, Juan Carlos.